Johnny, ¿cómo viste el partido con San Ignacio? No, muy trabado, ellos juegan muy bien al fútbol, vienen, arrancaron bien el campeonato también, nosotros nos costó un poquito, igual fue muy trabado para los dos, ellos tienen muy buen pie, corren todos, es un buen candidato para pelear ahí arriba también, y nos costó, con ese pelotazo pudimos empatarlo. Nos costaba jugar la pelota parada, perdíamos mucha pelota en el medio, pero en el segundo nos acomodamos un poco, ellos se ve que se cansaron un poco, pero fue trabado el partido. ¿Crees que fue justo el resultado? Sí, hubo en el medio un penal que no nos cobraron, pero para ellos también tuvo una jugada dudosa que terminó en gol, que cobró Orsay, y bueno, para mí es un justo resultado. Gracias por el tiempo, Johnny. No, gracias a vos, Martín.